Para eso vamos a hablar, hemos establecido contacto nuevamente con el Huerquén Gabriel Joffre y bueno, vamos a charlar sobre este comunicado y bueno, nos gustaría, la verdad que nos encanta comunicarnos con él porque es una persona que tiene muchísimo para aportarnos, para abrirnos la cabeza y para hermanarnos en cuanto a lo que pensamos de los derechos, la ampliación de derechos en general. Lamentablemente nos estamos comunicando muy seguido por esta triste realidad que se está viviendo en la provincia de Mendoza. ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Cómo te va? Ay, Mari, ¿cómo andan tú? Buen día a ustedes, como siempre, a la audiencia de La Mosquitera y a toda la gente ahí que está en la radio, ¿no? Siempre es importante, lo digo y no nos tenemos que cansar de decir, lo importante es poder charlar entre nosotros y de alguna manera establecer un diálogo más accesible, más ameno para aquellos que escuchan, ¿no? Claro, Claro. directo y sin intermediarios, aparte, como Muy, corresponde. muy bien, seguro. Bueno, si quieren les comento un poco de esto que está sucediendo ahora, que es producto más que nada de lo que fue el miércoles, cuando sesionó la legislatura. Afuera se hizo, se improvisó, digamos, como debe ser, una asamblea, digamos, y de ahí surgieron propuestas, entre esas, esta propuesta de poder concentrarnos ahí en la ciudad de Mendoza, realizar algunas actividades. Que no solo serían una marcha, sino una jornada en el día, durante la mañana hasta el mediodía, y de ahí poder realizar la marcha con un evento artístico también, que no solamente la cuestión artística va a estar concentrada en el formato tradicional, digamos, sino que los artistas, que en muchos casos son artistas callejeros o artistas que también tienen una condición de actuar, digamos, o de intervenir, como se dicen hoy día, ¿no? Hacer intervenciones. Entonces, seguramente que se van a desarrollar también en el marco de la marcha y seguramente en el espacio, en el entorno, digamos, ¿no? Esto porque también hemos recibido un montón de aportes de este sector, de los sectores, digamos, más que nada de los artísticos, culturales. Y bueno, y en cuanto a la jornada, como talleres, que se han pensado en esos formatos, digamos, dos o tres lugares donde se establezcan charlas y donde hayan quizá unas mesas de trabajo con algún expositor. Pero también quería comentarles, antes que vaya, digamos, nos vayamos tanto a la semana que viene, más allá de la reunión organizativa de hoy, tenemos pautado posiblemente el miércoles, todo haría para que suceda, digamos. Sería una presentación formal del comunicado emitido por los investigadores e investigadoras. En realidad hay, no sé, más de 1.000 firmas de todo tipo de investigadores, no solo investigadores y centros de investigación, sino también decanos, cátedras, bueno, todo lo que implica hoy día y lo que ha movilizado en el sector universitario, digamos, una cosa que realmente ha impactado de una manera increíble y que nosotros todavía quizá no lo entendemos desde la audiencia, porque siempre, y esto ha entrado en un debate muy interesante en el marco de lo que ha sucedido en la legislatura, no solo, digamos, por el hecho concreto de los investigadores que se presentaron a un debate con todo el ánimo de debatir y de profundizar y de dejar en claro en un espacio público que no había sucedido, digo, cuando empezamos los debates en la Comisión de Derecho y Garantía, decíamos, ¿saben cuánto tiempo estábamos esperando un debate de este tipo? Que lo hemos, por lo menos de la organización indígena, veníamos planteándolo de hace tiempo, que en la legislatura debía debatirse estos temas, debía generarse el espacio. Y por eso la presentación fue de la forma en que se presentó y fue bien defendida por el presidente de la comisión, por José Luis Ramón, cuando comentaba que de los investigadores que fueron convocados, quienes habían hecho todas las presentaciones de todos sus antecedentes, trabajos previos, justamente eran estos que no fueron escuchados en el dictamen de mayoría, y esos investigadores e historiadores, que en todo caso pueden tener sus galardones si es que quieren en un ámbito, pero no en el específico por el cual fueron convocados, y que de hecho no presentaron antecedentes, ninguna publicación previa, nada, y esto ha impactado muy altamente en la academia, porque la academia tiene jornadas, congresos en cada universidad, o sea, son cientos y cientos de actividades, de todo tipo académica, y es como que todo eso se pasó por encima a un grado tal de que mañana se puede desconocer, no sé, cualquier otro avance científico del CONICET. Está en duda por cualquier persona que no tiene ningún antecedente. Esto, digamos, quiero explicarlo de esta manera y tomarme el tiempo porque los investigadores dicen queremos ir y presentar este documento. Y no es un documento cualquiera, si bien es corto, conciso y tiene una gran cantidad de firmas, decía más de 1000 firmas, también tiene un punto clave. Ellos retoman el eje que nosotros habíamos dicho que no es, digamos, que tampoco puede ser desconocido, y por eso lo ponen en el comunicado, que es que el antecedente a una institucionalización del racismo son las leyes de Nuremberg, digamos, de cuando el régimen nazi en Alemania empezó a desconocer a otros pueblos y a considerarlos, digamos, de una inferioridad, digamos, racial, ¿no? Esto, digamos, por eso digo, para que tenga el peso y la condición necesaria, los investigadores científicos y cátedra y decanato y todo esto que dan las facultades, universidades que se están expresando, incluido obviamente autoridades del CONICET, digo, pues no es solo cualquier, son autoridades mismas del CONICET, nosotros tuvimos una reunión donde estuvo uno de los vicepresidentes, y lo que entendemos es que tiene que impactar de tal manera, y ellos dijeron, bueno, vamos a ir a la legislatura el día miércoles de esta semana y vamos a presentar este documento y lo vamos a hacer público. Y obviamente que van a pedir explicaciones a la Cámara de Diputados de por qué, digamos, han pasado por alto años y años de investigación y de desarrollo de la ciencia social en este tema en pos de una posición política que hoy día, digamos, está haciendo escándalo internacional. Así que, bueno, hoy reunión organizativa, el 19 de abril la actividad, pero no quería dejar pasar por alto porque la ciencia, digamos, tiene cuando queremos un rol muy importante y hay investigaciones que tenemos premio Nobel y cuando queremos se nos ocurre que no y la tapamos, ¿no? Entonces había una reacción orgánica muy importante de todo ese sector y que se haga público también, ¿no? Sí, aparte también es cierto, obviamente lo que planteas, pero uno viene tan cascoteado en estos tiempos y con esta administración particular, digamos, del cornejismo en Mendoza, que se ha acostumbrado lamentablemente a que no haya reacción, ¿no? Frente a cosas que uno considera graves, código contravencional, ítem aula, bueno, no te voy a contar, digamos. Y en general ha visto poca resistencia y la verdad que es esperanzador que desde el ámbito académico a la universidad se la viene vapuleando, digamos, recordemos que no hace mucho Pichetto y Cornejo han dado una charla allí, que le impusieron ellos, de ellos decidieron, se hizo, que se han censurado a Diego Escolar, en fin, bueno, no voy a relatar, pero digo que importante que por lo menos se muestren, digamos, signos de que la cosa no va a ser tan fácil, no es quitar un derecho y no pasa nada, ¿no? No, y bueno, esta línea de acción es no solo la movilización del 19 de abril, un comité permanente, una comisión, estamos hablando de un comité permanente antirracista en Mendoza, y queremos ser fuertes con eso, porque creemos que tiene que quedar en claro que esto es racismo. Y racismo, digamos, vinculado a otras formas también ideológicas como la xenofobia y también en cuanto a organización ideológica política como el fascismo. Esto, el día de ayer inclusive han salido algunos artículos interesantes, entre esos uno de Página 12 con un investigador del fascismo que venía advirtiendo y viene advirtiendo acerca de esto. De hecho, el mismo Papa ha tenido expresiones durante la semana pasada diciendo justamente hay que tener cuidado con los nuevos adolfitos y esto es, digamos, parecieran expresiones que no tuvieran importancia o trascendencia. En realidad eso es lo que está pasando en Mendoza, ¿no? O sea, el cerco mediático ha impactado de tal manera que o lo tienen tan armado que justamente tienen todos estos candidatos están protegidos, digamos, ¿no? Entonces es importante, no sé, hace unos días, el sábado, nos visitó Alfredo Guevara en el marco de su campaña o su inicio, digamos, de la propuesta de ser precandidato a gobernador y sacó un video que es muy explícito, ¿no? Y de esto de las contradicciones que empiezan a generarse en esta gente al intentar declarar así omnipresente o porque se le ocurrió a ellos y empiezan a destaparse otras cosas, ¿no? Entonces hizo un video, nos visitó en las comunidades y la verdad que para nosotros es muy importante que empiecen a haber expresiones de este tipo también que impacten, digamos, en el año electoral de esta manera porque también creemos que hay un factor electoral importantísimo en este otro núcleo, ¿no? Este otro núcleo que se pelean por ver quién dice más cosas contra los mapuches, ¿no? Y ahora que se han dividido, entre comillas, y ha dividido el electorado, eso no implica más ni menos que seguir ampliando este discurso de odio, esta estrategia electoral. Entonces nos parece que ya es una decisión de un lado o del otro, inclusive ponernos en línea histórica lo que en algún momento fueron realmente los movimientos antifascistas o antirracistas, ¿no? Aunque parezca desorbitante, así lo han promovido esta gente. Entonces seguramente que tendremos que ver, ¿no?, digamos, en qué momento histórico estamos, porque nosotros creemos que no tenemos que con esto retroceder nosotros también. Nosotros lo que tenemos que hacer es avanzar sobre un montón de criterios, pero llamar las cosas por su nombre. Porque también para nuestra gente, para la gente que está escuchando, para la sociedad, es importante que las cosas se digan tajantemente también y con todo el contenido, porque esa es la estrategia que usan ellos. Dicen cosas desorbitantes que después tenemos que andar explicando 2 horas qué significa tal cosa. Entonces, también es importante decirles, miren, no, esto es, digamos, lo nuevo de lo viejo. Son las nuevas caras de lo más viejo y de lo más rancio de la historia y de lo que han promovido, digamos, la desigualdad más grande en la humanidad, digamos, los momentos más duros y más crueles de la humanidad. En estos días, no sé, la película que le ganó el Oscar a 1985, que es importantísimo verla, 1985, si ustedes la ven, es la frontera, digamos, y de la Primera Guerra Mundial, donde murieron solamente en una trinchera 2 millones de soldados, ¿no? Entre la trinchera entre Alemania y Francia en la Primera Guerra Mundial. Entonces, digo, para que entendamos a qué momento de la historia nos referimos y qué situaciones estamos viviendo. Y esto no es para meter miedo, terror, no. Nosotros estamos diciendo justamente con ese discurso del temor, del miedo, del odio, lo que necesitamos es recuperar, digamos, el espíritu y los valores por los cuales la humanidad dijo no volvamos más a esos lugares. En todo caso, recuperemos el diálogo, las formas y que esto nos sirva también para establecer nuevas alianzas, nuevos espacios de diálogo y no que nos haga retroceder nuevamente a nosotros. Digamos, hay que ser muy claro y muy estratégico en esto. Muy clave lo que mencionás, Gabriela, en esta alerta y alarma que debemos tener todos, todas, todes participación en conocer las realidades, porque también han calado hondo, digo, en las subjetividades, los medios, y también ustedes se han vuelto inmersos en una explicación constante de cómo se viven las comunidades, de qué buscan, de quiénes son, en pos de todas las mentiras que se han estado diciendo. Incluso yo me acuerdo escucharte anteriormente hablando aquí, Gabriel, y estas cosas de confusión que habían establecido los medios hasta el INAI cedió tierras. El INAI no puede ceder tierras, es una institución que solo reconoció su existencia en la tierra. Quien dirime si entrega o no terrenos es la justicia, que digamos, hasta cómo en los medios no se transmite la información de forma puntual, y las personas de repente, cualquier persona, ciudadano a pie, se alarma después al ver una noticia amarillita que se encuentra. En este sentido, Gabriel, preguntarte sobre, para ir finalizando, sobre esta reunión organizativa que van a realizar ustedes, y para quiénes está destinada esta reunión, a qué organizaciones, a qué personas se convoca, dónde va a ser, para poder participar. Ahí es en el Sindicato de Jubilados y Jubiladas Docentes, en la calle Don Bosco 455, creo que es, no me quiero olvidar, pero lo tienen ahí en el comunicado si lo quieren repetir después. Y lo que ya es una segunda reunión, ya hubieron varias organizaciones que se adhirieron, digamos, no solamente al comunicado inicial que sacamos antes de que se dio tratamiento a la declaración, sino también, en este caso, los que van a ser parte de la organización. Se han conformado algunos grupos, digamos, previos para de organización, digamos, ¿no?, del evento en sí, que van a estar manejándose. Lo que queremos es ser muy operativos y ser claros en la convocatoria después de mañana, digamos, ¿no? O sea, donde se le va a poner el nombre claramente a la convocatoria, donde se va a definir la estrategia y la continuidad, inclusive, de esta estrategia. Y las organizaciones, vamos a pedir claramente qué organizaciones se suman, de qué manera, con qué responsabilidad, eso es la reunión organizativa de mañana. Para tener también un marco de seguridad interna, porque sabemos que cuando se hace un poco más masiva, que esperamos, no es que nosotros querramos movilizar cientos de miles de personas, creemos que lo más importante es el impacto de iniciar esto, ¿no? Por eso el tema de los formatos de talleres, de jornadas, y empezar a profundizar, porque lo que entendemos que no es solo contra una declaración, sino que hay una cantidad, digamos, de temas que se han ido sumando a la agenda, que tiene que ver con la persecución, digamos, y con la presión sobre varios sectores organizados, del feminismo, del ambientalismo, de las organizaciones sociales, del campesinado. Entonces, nosotros creemos que esto va a ir juntando con el tiempo más elementos y que nosotros podamos no solamente establecer, digamos, una nueva base organizativa del Estado en cuanto a no volver, digamos, tenemos que salir de esto con una declaración que diga nunca más, digamos, a estas expresiones. Entonces, pero en el camino también hemos visto que, digamos, en el transversalmente afecta a varios sectores, porque quienes se ven vinculados a las organizaciones sociales, a las organizaciones ambientales, a núcleos culturales, políticos, en muchos de esos lugares hay gente, hay presencia indígena, y que en muchos casos se ve también negada, digamos, ¿no? Eso hemos empezado a hablar en estos días. Entonces la convocatoria, si bien está centrada en las organizaciones y vamos a difundir eso, lo queremos hacer abierto para hacer un despertar también de este diálogo más profundo sobre las identidades, sobre la diversidad, digamos, que implica la identidad, y empezar a generar, digamos, también propuestas de políticas de Estado diferentes que deberían cumplirse en Mendoza y que no se están cumpliendo, digamos, por lo menos con la temática indígena, pero a su vez también en un retroceso con otras temáticas, ¿no? O sea, con las ambientales, las sociales, los barrios populares, digamos, o sea, hay intentos constantes de retrotraer, digamos, la inclusión de derechos. Entonces, generar un espacio donde empiece a discutirse eso de otra manera y que también podamos generar síntesis frente a lo que se viene como año electoral, que para nosotros, más que decir con quién estamos, es importante saber que estas otras personas que estamos señalando no deberían tener responsabilidad en el Estado, porque son negacionistas, son racistas, son xenófobos, son fascistas, y deberíamos estar planteándolo, digamos, en grado de entender que si esos funcionarios siguen con esa idea, está retrocediendo toda la sociedad. Entonces, bueno, si se quiere, su campaña va por ese lado, antirracista, también contra el saqueo y el extractivismo, digamos, o sea, porque nosotros entendemos que hay una base muy grande en eso, ideológica también, por el cual se quieren sacar sectores de la sociedad o dejarlos afuera. Claro, bueno, eso. En sí. Este sentido, bueno, celebramos desde La Mosquitera la organización comunitaria para enfrentar esta avanzada cultural contra los pueblos originarios y, como vos decías, distintos colectivos en nuestra provincia. Agradecemos esta conversación, que te tomes estos minutos para poder conversar con nosotros, y te mandamos un gran saludo. Abrazo grande. Gabriel. Bueno, saludos a ustedes. Tú callas. Seguimos conectados. Gracias. Entonces recuerden, martes 11 de abril se hace una preconvocatoria en la calle Don Bosco al 455 de Ciudad a partir de las 6:30. Ahí la convocatoria para ir organizando